tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué onda el programa de Telemedi? Es un matutino. Es un matutino. Es el programa de tele. Sí, al final terminamos haciendo lo que Petri siempre nos dice, el living de las rubias. Pero este es desayunando con... con la fi. La ronda de mate. Pasa. Cositas que pasan, pero está bien, o sea, es el... por suerte estábamos de acuerdo en la... En el punto de vista. En el punto de vista, claro. No quería decir en la discusión para que la gente no piense que nos estábamos peleando y esas cosas, pero en la intensidad del punto de vista. Por suerte estábamos de acuerdo. Sí, sí, sí. No, no hubo matices. Era como, che, es esto, como una reflexión sin matices, ¿no? Donde era así, claro, y iba, se iba aportando. Iba sumando. Eso, iba sumando, ¿viste? La reflexión colectiva de esta opinión. Le agregaba, era como un cadáver exquisito. De la temática en cuestión. La montaña de arena, claro, precisamente. Exacto. La montaña de arena. Cada palabrita de arena. Qué manijas productoras que están, ¿eh? Porque nosotras dos nos tomamos muy a pecho nuestra función. Porque voy a un bar con ellas dos y están produciendo el programa. Empezamos el programa y están produciendo el programa. Están todo el tiempo produciendo. No sé si todo el tiempo. Y ahora tengo una gatita más que yo fui muy feliz y ayer me salió de decirle a Agus, Agus, la gente cuando me mire me va a decir, basta, ¿no? Pero a mí no me importa, hago lo que quiero. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy. Y me solté el cabello. Me lo corté, porque ayer también me lo corté y me rapé todo, o sea, me pintó esa. Pero me hicieron muy feliz el domingo porque... me dieron una máquina digital. Ay, una máquina te querés de fotos. Morir. Una maquinita de fotos muy parecida a la que tenía antes. Pero otra marca y de años, o sea, más vieja de la que tenía yo. O sea que esa maquinita digital, no sé qué cantidad de años, pero seguro que más de 15. De impecable está, ¿eh? Y ya probé de sacar fotitos, todo. Así que fui muy feliz porque... Ahí vas a volver a sacar fotos. Voy a volver a tener una máquina de fotos para poder fotografiar las escenas y los momentos que quiero, no diría congelar, pero... Registrar, más o menos. Y eso también suma a esto de poder producir, porque le dije a Agus, estoy muy feliz, me regalaron una maquinita digital del año del pedo, necesitas que saquemos fotitos, otro tipo de fotos para los posteos, la apertura, el ajite de charco. Despacito, despacito que te enojas. Está caliente. Así que nada, eso quería compartir, porque venía pensando en todas las fotos que vas a sacar para que Agus utilice. Para las fotos que voy a sacar en mi vida, en realidad. Y porque me gusta, me gusta esa cosita media random sería, porque es una máquina. Ya deben usar, o sea, se deben usar re poco las las máquinas de fotos, claro, grandes, profesionales, sí, pero digo, estas chiquitas, yo creo que, no sé, todo el mundo usa el celular. Y porque deben tener la misma resolución, habría que una vez que tenga Vanina, como comparar la información de la cámara con la que vos tenés en el cel. ¿Qué? En esas máquinas, no sé, hay celulares muy caros, pero es la de, yo creo que te encontrás, no sé, jubilados al Mar del Plata en noviembre o en marzo, alguno capaz con ese tipo de maquinita digital. No seas prejuiciosa por la edad, desgraciada. Porque quizás me compré la máquina cuando tenía, no sé, 60, 65, la aprendí a usar, y si tiene un teléfono muy nuevo, por ahí no termina de aprender a usar. Entonces, ¿qué hace? Sí, usando esa máquina digital que sabe qué botón apretar para tal o cual función, cómo hacer zoom con el cosito de adelante que va y viene. Ay, vale. Pero siguen produciendo, sigue habiendo producción, no se para. Sí, en producción. Se me ocurre unos buenos instantes para que saque fotos. ¿Ah, sí? Dos. ¿Cuáles? Uno antes de las elecciones y otro después de las elecciones. ¿En dónde te pararías para sacarla? Charan, chan, chan, chan. Ya, no, viste, pero ¿no? yo como otro tipo de... Una fotografía antes y después. Bueno, no quería meterme con eso, es como más... No, bueno, está bien, no, puede ser que... Como igual depende de qué momento puede hacer, como... Si lo sacás al cielo mirando, o sea, si te acostás panza arriba en la terraza y la sacás al cielo, se va a ver igual. O si le saco una foto a uno de los gatos antes de las elecciones y después de las elecciones... Va a ser igual. Sí, medio como que bueno, nada, yo estoy en la mía, ahí hay una fotografía de aquí... Pero hay que ver después de 5 meses el producto que ese gatito coma y cómo quede. Capaz en 5 meses después la electricidad. Sin pelo y quizás, bueno, sería un detalle. Esa cola bien despampanante que tiene, que sirve cual plumero de señora de pueblo también, porque vos lo agarrás al gordo y tranquilamente podés hacer así y sacar la tierra del mueble. Quizás le quede cable. El plumero cuando ya perdió casi todas las plumas, por tanto meterlo entre lugares que no van y se te hace bolsa. Y ahí haces ese registro fotográfico. Viste que hay personas que se sacan como la misma foto en el mismo lugar con el correr de los años o no sé qué, y ahí puedes ir haciendo como la evolución del antes, claro, y después. Podría llegar, bueno, a ser un antes y un después. Ay, no, me tenté y es feo el pensamiento. ¿Qué? Y porque proyecté como que se va a hacer mierda el gato. No, tiene mucho poder de resiliencia. El gordo tiene como mucho soporte. Él se recupera. Tiene todas las batallas encima. Imagínate que creo que anduvo en la calle, hizo un movimiento de ocupación. Estuvo resistiendo y persistiendo y permaneciendo el solcito al lado de la puerta del patio de la casa de Floresta, mirando, no haciendo daño. Él estaba y estaba y estaba hasta que logró entrar y ocupar. Y después, listo. ¿Qué hizo? Se convirtió en prácticamente propietario. El gato de la casa. No, prácticamente propietario. Es como que yo a veces siento que le estoy pagando el alquiler a él, como que él me está dejando vivir en casa. Así que todo, le falta un diente, le falta un pedazo de oreja porque en alguna batalla se la dio. Tiene todas. Y vos lo ves y es un galán. Total. Sí, tal cual. Bueno, ahí tenemos un antes y un después. Está bueno. Ahí va. Para pensar en ese momento que marcaste. Ahí va. Dejemos de producir, ¿no? Vamos a empezar. Y creo que es hora. Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de noviembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana junto al informe cítrico con Fanu Santoro. Y también tenemos arte y constelaciones. ¿Arte y constelaciones? No. Noticias desde el Uruguay. Pero también con constelaciones. Nati Peluso hace Salvaje. Tiene tanto peso. alcanza. Peso más mi culo si lo pongo en la balanza. Uno sabe cómo aprovechar su potencial. Ya no pierdo la cordura por ningún chaval. Sé que tengo buena fe y buena estatura. Pinto escondida, también busca la captura. A veces me asusto porque ya no siento miedo. Me hago la tonta, me maquillo y lo niego. Sabe lo que soy, mírame a los ojos. Profundamente, soy una salvaje. No lo intenta, yo fui a la facultad. Me lo estudiaba todo, nunca conseguí nada. A cambio de acomodo, ahora vivo en la ciudad. Pago mis impuestos, escribo sus cartas y nunca contesto. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, plan de lucha de docentes jujeños, la comisión directiva del CEDEMS resolvió, ante el incumplimiento de acuerdos previos establecidos con el gobierno, continuar con su plan de lucha para hoy miércoles 8 y jueves 9 de noviembre. La medida de fuerza fue decidida en asamblea extraordinaria en coordinación con los gremios que constituyen la intergremial. Hoy habrá cartelazos y ruidazos, mientras que mañana se hará un paro y movilización provincial. Los reclamos que impulsan las medidas de fuerza son ante el ajuste al salario para exigir que no haya docentes con sueldos por debajo de la canasta básica familiar y reclamar por la recategorización de auxiliares, jefes de preceptores, ayudantes de clases prácticas, secretarios y secretarias. Movilización por las leyes reparatorias, hoy miércoles 8 de noviembre a las 11 de la mañana, el movimiento autoconvocado Expreses, Exiliades, Hijes y Sobrevivientes del Terrorismo de Estado marcharán hacia el Congreso de la Nación para exigir la recategorización y la obra social previstas en la ley 26.913. La movilización será para reclamar que se les reconozca la categoría que les corresponde. Las liquidaciones son con categoría A0 de trabajadores del Estado y las pensiones que les otorgan son categorías D0. Por eso les están quitando un derecho adquirido. Exigen además que se les otorgue la cobertura social de PAMI que les corresponde por la ley 26.913 en una franja etaria que supera en su mayoría los 70 años. Nueva muestra. nueva muestra en el Museo Travesti Trans. Hoy miércoles 8 de noviembre a las 11:30 se inaugura la muestra alternativa itinerante del Museo Travesti Trans Argentina, que recorre a través de archivos, objetos y documentos casi 100 años de historia del movimiento en Argentina. Será en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria, ubicado en la calle 54, número 487, entre calle 4 y 5 en la ciudad de La Plata. Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria y OTRANS Argentina. Desde su constitución, el museo reunió más de 20.000 archivos fotográficos, recortes periodísticos, revistas, documentos y objetos. Con ese material, que desafía el canon oficial de lo museístico, la muestra reconoce a las personas travestis y trans como sujetas de acción y enunciación. Esa muestra debe inscribirse en las propuestas para pensar los 40 años de democracia. En este tiempo, el movimiento de disidencias sexogenéricas logró importantes reivindicaciones y conquistó derechos. Sin embargo, aún hay muchas deudas pendientes, una de ellas quebrar las enormes desigualdades que arroja a una gran parte del movimiento travesti trans a condiciones de precariedad y sobrevivencia. Marcha por el Día de los Afroargentines y la Cultura Afro. Hoy se realizará la primera marcha del pueblo afrodescendiente, afroargentines y de la diáspora africana en el marco de la ley 26.852 del Día Nacional de los Afroargentines y de la Cultura Afro, y en homenaje a María Remedios del Valle, madre de la patria argentina, integrante de los más de 70 organizaciones afrodescendientes que habitan actualmente Argentina. Los pueblos afrodescendientes, afroargentines y de la diáspora africana aportan nuestras luchas para esta reconstrucción, una patria libre y soberana. Estamos conscientes de que aún nos queda un largo camino, no solo de reparación histórica para nuestros pueblos descendientes de la trata esclavista, sino también para el cumplimiento de derechos en todo el país. Desde las 16 horas estarán en Plaza de Mayo y marcharán hasta el Congreso, en donde se emplazará un escenario en el que habrá expresiones artísticas, y el cierre será con la lectura del documento en el que se está trabajando también de manera federal. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de noviembre. Hay 21 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 40% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Caleidoscopio hacen Fat J y Sara Azul. El sueño vale más cuando despiertas, y si lo haces realidad, aciertas. Despierta, inciertas aristas de tu vida y verás que se conectan. Ver por el caleidoscopio, miles de puertas se cierran, pero se abren ventanales. Disparemos rayos de colores en los portales astrales, traes todos los talentos que mereces para ver crecer este rap que me estremece. Busque ropa de rapero en el ropero, espero no me etiqueten por ello, me libero en este estrecho puente de caminantes salideros. Parezco salicero con el arquero de color azul, que se las flores en el vivero, expandiendo mis células para hacer lo que quiero, moviendo los telares de todos los hilos que colaboraron. Gracias a ellos estoy volamos. Juntos caminantes, cambiando este mundo errante, en tiempos más distantes, lo bella intocable, y hoy lo toco lindo. El timbre loco y el sample abre portales de palabras que ensamble. El camino hervido, sincero y sencillo, para hacer un mundo amable. Confía en ti, confiemos. Y enviemos fuerza, calor y amor para los que se rindieron. No tires la toalla y mejor ponle bueno. Da todo de ti, aunque parezca un agujero. Aunque afuera caiga el aguacero o lleguen buitres a comer tu carne. Son puros pájaros de mal agüero. Y bueno, no seas bobo, no te pierdas en el miedo del sendero. Toqué todas las puertas que pude en el cielo. Puse las ganas en el suelo. Y hoy siento tan vivo este sueño. Algo que te motive.

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Sí. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a cruzar el charco y nos vamos al territorio posible del Uruguay. Le damos la bienvenida a Vicky Sequeiras. Buen día, Vicky. Buen día, ¿cómo están? Qué ganas de estar en esa ronda de mate, ¿eh? Ah, sí. No sabes qué rico que está, no sabes qué rico que está. Ahí va. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, un abrazo a todos del otro lado del charco. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas. Bueno, yo hace un mes que intento tener un hilo, pero las noticias han caído como cascadas, así que hay que elegir, porque está pasando, Uruguay está on fire, más allá de que estamos recién entrando en el año electoral, bueno, está pasando de todo. Creo que ya vi varias portadas, sobre todo una de Página 12, que estuvo buenísima, sobre este narco Marcet, este pasaporte que se dio express desde el gobierno uruguayo, así que me voy a concentrar en eso porque tiene muchísimas puntas. La primera es que bueno, acabamos de descubrir, gracias a que tenemos maravillosos periodistas independientes y comprometidos como Eduardo Preve, Georgina Mayo y un montón más, Lucas Silva, han estado investigando sobre este caso que, para ponerlos en órbita, en el 21 cae preso en Dubái un narcotraficante que parece que es el gerente de Latinoamérica de la hidrovía de pase de drogas en América Latina. Bueno, se le da, cae preso con un pasaporte falso paraguayo. El señor Sebastián Marcet es uruguayo y bueno, se le expide en 24 horas un pasaporte con el cual sale de la cárcel de Dubái, queda liberado y ahora hoy está prófugo, ¿no? Bueno, y a partir de eso se deriva que se descubre que, bueno, que el oficialismo, la Cancillería, el Ministerio del Interior, que son los responsables de otorgarnos a los ciudadanos en el exterior los pasaportes, bueno, hacen este mandado, entre comillas, para darle el pasaporte rápidamente para que pueda ser liberado este narcotraficante buscado en Bolivia y en Paraguay, porque en el 21 o en el 22, mata a un fiscal que estaba haciendo una investigación, parece que está involucrado en ese asesinato, estaba haciendo una investigación sobre todo este pasaje de drogas de arriba hacia abajo que termina en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, a partir de eso renuncia el canciller Bustillo, renuncia el ministro del Interior, Heber, que estaba atornillado, que yo hablé en alguna ocasión de él, que sale a presionar a la justicia y a defender a sus amigos, como el pederasta este que está preso hoy, por suerte, senador de la República, por 22 delitos de abuso sexual y violación a menores. Y bueno, renuncian ellos y renuncia los secretarios de esas carteras, la subsecretaria de Cancillería. Bueno, renuncia la cúpula entera que tiene que ver con esto. Cuando pasa todo esto y se descubre la combinación que hizo la bancada, que es a raíz de que el Frente Amplio hace una interpelación en el Senado al ministro del Interior y al canciller Bustillo, bueno, se descubre, se empieza a pedir una información, una orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para pedir acceso a la información pública, y bueno, y se realiza de oficio por la Fiscalía una investigación, la cual deja a vista que estuvieron involucrados estos ministros, con el asesor directo que se llama la FLUF, que es el asesor de imagen del presidente, en destruir pruebas para la justicia y esconder chats y mentirle al Parlamento, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de eso, el presidente estaba en Estados Unidos, vuelve 3 días más tarde, da una conferencia de prensa en la cual, por lo menos nosotros, la sociedad civil, quedó con más dudas de las anteriores, miente en la conferencia de prensa, y al otro día decide inaugurar un hospital, que no es un hospital, es un centro de salud, que además, al otro día de ser inaugurado, nos enteramos de que faltan 15 días para que pueda funcionar ese hospital, porque apuraron la inauguración como para tapar todo esto. No sé si me van siguiendo el hilo, porque es mucha cosa y estoy tratando de darles toda la data posible. Bueno, estamos en una crisis política importantísima. Yo justo hoy hablaba con alguien y le decía, ¿no?, que yo como sociedad civil, la verdad que me muero de tristeza, porque lo que veo es que tengo en ese momento tengo un gobierno que por suerte no lo voté, qué lindo que es decir eso, que hoy en día no le preocupa la pobreza infantil, que son los pibes que terminan siendo carne de cañón de estos narcotraficantes. Exacto. Los que terminan baleados en las calles. Uh-huh. Etcétera, ni tampoco le interesa combatir, entre comillas, el narcotráfico realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, yo como soy sociedad civil, no soy técnica ni nada, no opino demasiado, pero sí creo, mi visión es que en realidad hay pocas alternativas. Perseguir el dinero del narcotráfico es lo que se tendría que hacer, que de hecho este gobierno en cuanto asumió liberó la hidrovía que antes se usaba, que se había cerrado para pasar la droga, y otra de las cosas que hizo fue liberó el movimiento de dinero, o sea, pasó creo que de 10 mil dólares a 100 mil dólares. Entonces todas las acciones que tomó este gobierno fueron a favor, ¿no? Con esto no quiero decir ni afirmar, porque cero pruebas, pero cero dudas también, que este gobierno esté actuando en conjunto. Pero si no es en conjunto, ya por acción o por omisión, es responsable, ¿no? Entonces, bueno, nada, está todo muy mezclado con esto, y estamos en espera. Ayer la bancada de la oposición ofreció... pidió para que se tratara como asunto político en la Cámara Alta, y el oficialismo votó que no, como son mayoría, por lo tanto no se trató, y que nos parece muy muy poco responsable, porque realmente yo que me miro las sesiones del Senado, y creo que hay parte de la población lo hace también, pero por lo menos seguro que tenemos información porque están todos los periodistas allí, necesitamos respuestas, ¿no? Eso es muy importante. Respuestas para seguir, para no generar estos descreimientos en el sistema político. Porque realmente, a lo personal, creo que el sistema político, o sea, creo en el sistema político, y que son los gerentes que nosotros elegimos, pero bueno, se necesitan respuestas cuando hay que dar respuestas, y se necesitan acciones reales cuando hay que hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, así estamos, candentes. Si tienen alguna preguntita, si quedó alguna duda de esto, ¿se entendió? No, en realidad pensaba esto, ¿no? Que vos decías, estamos como a un año de la contienda electoral, ¿no? Y como cada vez tenés como más afirmaciones de por qué no esta gestión, ¿no? Es como no queda duda de por qué no. Sin duda, sin duda. Eso sí, y eso, hoy yo hablaba de que el narcotráfico, por ejemplo, en especial, no tiene banderas políticas. O sea, encuentra ventanas para entrar en cualquier sistema, ¿verdad? Porque es un negocio que mueve muchísima guita, y bueno, estamos en este sistema capitalista y es lo que manda, ¿no? Pero el tema es cómo te parás vos para afrontar eso, ¿no? Que una de las una de las cuestiones es eso, ¿no? Hay una ley que hace 4 años que está dormida en el Parlamento, una ley de financiamiento de los partidos políticos. Bueno, ahí ya, si esa ley se aprobase, el partido que está hoy, el Partido Nacional que está hoy en el gobierno, es el que no aprueba, no termina de aprobar esa ley, que tranca esa ley hace años. Entonces, ya eso no nos da para sospechar. Pero, digo, es es el primer paso de poder tener claro desde la sociedad civil que, bueno, que no están siendo financiados esos partidos políticos por el narcotráfico, por la delincuencia de alta gama, ¿no? En general, digamos. Y bueno, y no se termina de aprobar, ¿no? Eso nos daría seguridad a nosotros, de decir, bueno, yo pido un acceso a la información pública y sé quién puso dinero para esta campaña, quién no y tal, ¿no? Entonces, como que desde ahí, desde el vamos, tiene que ser claro todo, ¿no? Para que la gente no termine no creyendo en el sistema político, ¿no? Que no terminemos con gente como Milei hablando de la casta política y tal, ¿no? Que hay en la política hay gente muy honesta y hay gente de mierda como en todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, si vos tenés mecanismos en los cuales vos podés controlar eso y un contralor fuerte a eso, que es la sociedad civil, bueno, nada, las cosas funcionan mucho mejor, sin duda, ¿no? Que es eso que no terminamos de entender. El sistema político es la gerencia que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo de siempre. Tenemos que estar activos y hacer ese contralor real, ¿no? Totalmente. Me quedo pensando en esto del narcotráfico, y también es un argumento muy usado en la lucha contra el narcotráfico para instalar, por ejemplo, bases militares en toda Latinoamérica por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me quedo con eso, como que el narcotráfico también se usa mucho para militarizar hasta los mismos barrios populares, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero además es la lucha, o sea, así como dicho, la lucha del narcotráfico que Estados Unidos viene implementándola hace décadas, está perdiendo. O sea, yo no puedo entender cómo algún gobierno puede creer en que la solución está con la DEA o con Estados Unidos, ¿no? Porque vienen perdiendo esa lucha, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a Petro que hablaba sobre la legalización. Que puede parecer muy fuerte y tal, ¿no? Pero bueno, las cosas prohibidas, está demostrado históricamente, que se ha demostrado con la ley seca, las prohibiciones traen todo un negocio atrás importantísimo, y además eso, ¿no? La carta libre para que Estados Unidos ponga sus bases en todos lados y pueda actuar. Y además, eso que decías vos de los barrios, es terrible, porque acá lo que pasa, o sea, también tiene que ver con eso, con el sistema de educación, con el sistema social, ¿no? Durante 15 años en este país hubo un reparto infinitamente mejor pensado para eso, ¿no? Para que evolucione, no sé cuántos miles de cédulas de DNI se sacaron en unos planes que hizo el Frente Amplio en uno de sus gobiernos. Habían muchísimos miles de gurises sin carnet de identidad, ponele, ¿no? Entonces, bueno, eso se fue implementando durante años y años y fue mejorando, pero bueno, no fue suficiente. Yo creo que deberían ser mucho más de shock las políticas y atender a las infancias y las adolescencias esas, ¿no? Que no tienen otra salida más que ponerse a pasar droga, ¿entendés? Y que estos narcotraficantes grandes son los que usan, son los muñequitos de son las piezas de ajedrez que usan, ¿no? para disputarse territorios, etcétera, y son los que terminan muriendo. Sí. Por dos mangos, ¿no? Porque no son los que hacen guita. Sí, me quedo también con esto que dijiste, siempre encuentra la ventana en el narcotráfico, no es que tenga una bandera política, pero siempre encuentra la ventana para accionar y seguir creciendo a nivel tan, digamos, de una manera tan monstruosa. Y en relación a lo que decías, Pau, de que la bandera de vamos a luchar contra el narcotráfico, donde claro está que no, y que muchas veces se escudan en esto. Es tan grande, es tan inmenso que no se puede hacer nada. Cuando realmente te pones por ahí o te escuchamos o empezás a hacer como un análisis de ciertas situaciones y está esta entrega de territorios, está el correrse de este lado, está en militarizar cada vez más, donde ahí de una u otra forma el Estado o la gestión de turno es responsable. Sin duda que mientras estás en el gobierno sos responsable. A lo que voy es que nunca estás libre, ¿no? Entonces la responsabilidad justamente tiene que ir en a favor de la población. Entonces hay que dejarse de banderas políticas, y esto que, por ejemplo, a mí me pasa que una ley de financiamiento de los partidos políticos hace 4 años esté dormida en el Parlamento, porque se trancan. El otro día escuché a un parlamentario del gobierno diciendo, no, sí, yo no estoy de acuerdo con los minutos que me tocan a mí o a mi partido o al otro partido de televisión. Y yo decía, pero estamos hablando, o sea, están pichuleando minutos de televisión en una ley que en realidad va mucho más profundo, ¿no? Entonces, parece que te tomaran el pelo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué razones oscuras tiene el oficialismo para no querer aprobar esta ley? Y bueno, ya lo iremos sabiendo, porque por suerte todavía nuestro sistema judicial es fuerte y funciona. Uh-huh. Y entonces, bueno, ya está todo en manos de la justicia e iremos sabiendo, así como pasó con este senador que hablábamos la vez pasada, que salió el ministro del Interior, que en realidad es el jefe de la gente que tiene que investigar para fiscalía, salió en una conferencia de prensa diciendo, en la prensa creo, diciendo que él estaba seguro de que su amigo y compañero era inocente. Bueno, esas son presiones a la justicia, ¿no? Estamos como empezando a ver cosas que pasan en otros países que pensábamos que nunca íbamos a verlo. Groseramente un gobierno presionando a la justicia, llamando al fiscal de corte al Parlamento para pedirles explicaciones de qué no sabemos, porque la verdad que yo como sociedad civil estoy súper feliz de la actuación que está teniendo la fiscalía en este momento y con todo lo que está pasando, ¿no? Porque se está metiendo con el gobierno y con el país. Más allá de que muchos puedan pensar que se está judicializando la política, son dos cosas aparte. Y por eso ayer creo que la bancada del Frente Amplio propuso tratar como problema, como tema político, este asunto, más allá de que además está en la justicia, es un tema judicial también, ¿no? De esa separación de poderes también como sociedad tenemos que tener claro de cuidarlo, ¿no? Porque es la única garantía que tenemos. La justicia, por lo menos en Uruguay ahora, es la única garantía real que tenemos, ¿no? Sí, también en esto, ¿no? Que vos como consolidás, ¿no? La independencia del Poder Judicial, también el compromiso, ¿no? De ese mismo Poder Judicial de velar, ¿no? Porque en esta como máscara de la lucha contra el narcotráfico que decimos, ¿no? Se criminaliza a les pibis de los barrios, la exigencia de la baja de imputabilidad, la tranza que hay, ¿no?, con las distintas la dirigencia política y todo el movimiento este de narcotráfico que tiene una connivencia con organizaciones internacionales, ahí también la justicia tiene que accionar de un modo inmediato, porque los que primero caen en el poder judicial, los que primero pisan la comisaría son les pibis que están en el narcomenudeo a cambio de la olla. Entonces ese poder judicial, viste, como que también, o al menos lo estoy pensando desde este territorio, como es como un llamamiento al poder judicial de está todo bien, investiguen en las grandes esferas, pero también saquen a los pibis, porque son los que están ocupando las cárceles, las comisarías, por tres bolsas, digamos, como que es desproporcionada muchas veces el accionar del poder judicial. Sin duda, y mira, acá se aprobó una ley, este gobierno, que sacó la ley de urgente consideración, que era una ley con millones de artículos, en el cual a las mujeres que intentan pasar un par de porros en la cárcel a sus hijos, a sus compañeros, no sé qué, les dan 4 años. Al mano derecha, 4 años de cárcel, ¿entendés? O sea, tenemos las cárceles de mujeres, la verdad que son un desastre. Bueno, ni toallitas las mujeres para la menstruación, o sea, terrible lo que está pasando en las cárceles hoy, pero bueno, se llenó de estas mujeres, que son, en general, somos las mujeres las que aguantamos las canas, uh-huh, etcétera, etcétera, y bueno, se le lleva un porrito al hijo y tal, 4 años. Le dieron la misma condena al mano derecha, al que se encargaba de la seguridad presidencial, que estaba dando pasaportes rusos a rusos, pasaportes uruguayos a rusos, y un montón de matufias más, se le dio el mismo tiempo, ¿no? Entonces vos decís justamente eso, o sea, hay una justicia para pobres y para ricos, sin duda. Lo que a mí, y obviamente hay que revisar el Poder Judicial en ese sentido, ¿no? Que además el Poder Judicial tiene que tener un presupuesto alto, además, que acá no lo tiene, ¿no? El Poder Judicial es uno de los poderes que menos presupuesto le va. Entonces se necesita personal, se necesitan técnicos, que de hecho en esto del caso Penades, la fiscal que estaba investigando tuvo un auto parado en la puerta muchísimas veces, o sea, amenazas, etcétera. Entonces, a mí igual, yo destaco esto de la acción del poder en las altas esferas, porque la verdad que se da poco, porque justamente es como vos decís, los que pierden siempre son les pibes por dos bolsas, y al político que facilita y abre esas ventanas, nadie los toca, casi nunca, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso que quería hablar de este tema, porque quiero destacar la valentía de esa fiscalía que está actuando en contra de monstruos, ¿no? O sea, de grandes dinosaurios de este país, que están ahora combinados con todo esto turbio, digamos, que tiene que ver con el caso Marcet, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda tenemos que replantearnos qué pasa con la justicia para pobres, ¿no? Sí, también acá otro referente, viste, de los movimientos sociales, Nacho Levy, que está muy involucrado en todo lo que es esto, ¿no? Sí. Quitarle como este velo de criminalización a les pibis, dice que así como en su momento durante la dictadura había cosas que no se hablaban, hoy dentro de los procesos democráticos no hablar de narcotráfico o hablar de una manera muy maquillada o haciendo eje en los pibis, lo que genera precisamente es como una narcodictadura, ¿no? Como que en los barrios lo que opera es todo un poder del cual nadie se hace cargo, nadie habla, porque están todos, o sea, están casi todos agarrados en esa, y eso sigue operando y funcionando, ¿no? Entonces, es muy complejo, y esto que vos decís, ¿no? Tenemos que darle visibilidad y hay que hablar precisamente para no seguir estigmatizando los sectores populares, que son los que después, lo que decíamos, ¿no? Acá es una guita fácil que se obtiene rápido, entonces termina siendo una operación en contra de quienes son más vulnerables. Sin duda. Sí, pero además, eso que hablabas vos de los barrios y tal, pero además hay un silencio porque también el narco es el que te trae unos remedios, porque también desde el Estado no hay una real ocupación de esa población, ¿verdad? Yo la otra vez les dije que había en dos barrios de Montevideo, de la periferia, un 93%, la universidad hizo un estudio, el 93% de los adolescentes bajo la línea de pobreza y alerta alimentaria, ¿verdad? Bueno, esa gente, ¿qué va a hacer? ¿No? Si bien el que te da un par de bolsas para pasarla y te soluciona y te trae una silla de ruedas para tu hermano y qué sé yo, obviamente hay un silencio porque, pero el Estado está ausente, ¿no? Entonces esas ausencias fomentan esos silencios también, ¿no? Y esa mala práctica de combate, ¿no? No es combate, no es por ahí, ¿no? Es más educación, más salud, más oportunidad, siempre va por ahí. Entonces, bueno, tener gente que se ocupe de eso, ¿no? Y es una ausencia consciente, digo, como en esto de dejar marcado que hay una intención también, es esta responsabilidad por omisión y esta indiferencia elegida, y lo podemos nombrar de distintas maneras, donde hay que dejar marcado que hay una responsabilidad ahí, que no es que suceden las cosas por no saber o por desconocer, no, es una elección no querer saber, sí, no, o hacer como que no se sabe. Sí, sí, como política de gobierno es una elección, y después como sociedad civil también es una elección, ¿no? Porque también terminamos pensando, bueno, no, sí, sí, siempre hubieron pobres, ¿no? Yo escucho esas cosas en la calle, por ejemplo, que se me cae el monóculo, pero es así, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo comprometernos con eso, ¿no? Con esas infancias y esas adolescencias, sobre todo, que son los que terminan siendo la carne de toda esta trama gigante, ¿no? Porque estos señores que ahora están yendo a fiscalía a declarar, todos usan trajes caros y van a su casa y se toman su whisky caro, etcétera, ¿no? Pero les pibes, justamente, que viven mal, nacen viviendo mal, crecen, se desarrollan viviendo mal, sin ninguno de sus derechos básicos, derechos humanos, atendidos. Bueno, hay que desde la sociedad civil hay que exigir que esto no suceda más, ¿no? Porque es nuestro futuro, más en un país como Uruguay que no tiene jóvenes, ¿no? O sea, que somos la mayoría somos viejos acá, y no nacen. Entonces, nada, como sociedad civil tenemos que estar todas y todos y todes muy preocupados. Vicky, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí en FM La Tribu, contándonos cómo está el paisito, que viene revuelto. Me decías que hubo renunciaron varios dirigentes allí, ¿no? ¿Cómo sigue todo? ¿Está eso, la fiscalía investigando? Sí, ahora renunciaron el ministro del Interior, el canciller Bustillo, el subsecretario del ministro del Interior, la subsecretaria ya había renunciado, y bueno, y ahora está todo en manos de la justicia, ahora empiezan a ir a declarar, y nada, eso sí, nuestro prescindiente nos dijo que en realidad se iban, pero no habían hecho nada fuera de la ley, y que en conferencia de prensa, hablando de las presiones al Poder Judicial, y que estaba seguro de que eran inocentes y tal y cual. Así que, para que escucharan todos los fiscales. Así que nada, ahora está en manos de la justicia, ya el mes que viene vamos a tener más noticias sobre el caso, y sobre todo también del caso Penades, que nos interesa mucho, el senador pederasta, que tiene 22 delitos imputados ahora mismo, y va a ser oral y público el juicio. O sea que eso va a estar bueno como sociedad civil para poder estar mejor informades. Ahí está. Te mandamos un abrazo grande, Vicky. Un abrazo a ustedes y a todos los uruguayes que nos escuchan. Busquen noticias, que sí, que está todo ahí. Yo les paso los titulares a investigar. Va, un abrazo enorme, Urizar. Abrazo. Pasaba Victoria Sequeiras desde el Uruguay con las noticias del otro lado del charco.

minutos pasan de las 10 de la mañana. Mis compañeras no dejan de producir en ningún momento. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Fanu Santoro. Buen día, Fanu. Buen día de sol. ¿Cómo están, queridas compañeras? Bien, alegres porque te vamos a ver en la entrega de los premios Lola Mora. ¡Felicitaciones! Igualmente. Por esa terna. Ya estuvimos haciendo acuerdos y organizando un poquitito de que cuando nos entremos la fecha, que no sabemos, nos vamos a avisar mutuamente para poder ir juntas. Juntas, sí. Ahí va. Claro, sí. Además, bueno, tenemos que hacer cosas como elegir qué ponernos, vestirnos de gala, ¿no? Esas cosas, ¿no? Yo te voy a pedir prestado una camisa, Fanu, por favor. Sí, yo les puedo prestar, tengo para prestar camisas a mucha gente, porque tengo un problemita con las ferias vintage de usado, entonces siempre termino comprando una camisa usada, reciclada. Compren reciclado, compren usado, que siempre es bancar proyectos autogestivos y eso está muy bueno. Así que después de este chivo que hice sin alusión a nada, me voy a adentrar en la columna cítrica de hoy, de este mes, de hoy, pero de este mes digo, porque bueno, pues les voy a hablar de un tema que nos viene llevando muchísimas semanas de cobertura directo desde el territorio. Nuestra compañera Joya Claro está realizando una cobertura especial de todas las audiencias del juicio, mejor dicho, y de, por supuesto, de las audiencias contra el asesinato de Rafael Nahuel, que está poniendo en el banquillo de los acusados. Afortunadamente, en algún momento esto se tenía que dar, como los involucrados, los responsables, que por supuesto sabemos, ¿no? Hay autores materiales, intelectuales de este hecho, que un poco les voy a recordar, porque puede ser que haya muchas personas que sepan quién era Rafael Nahuel, pero no se acuerden qué sucedió con él, ¿no? Entonces me parece importante hacer un pequeño resumen y también aclarar que nuestra compañera Joya Claro, que está cubriendo para Revista Cítrica, además está en una cobertura colaborativa de la que es parte Cítrica, por supuesto, con otros medios que son Info Territorial y Radio Zona Libre, y también la cobertura fotográfica de Roxana Esposaro. Bueno, para adentrarnos en este tema y recordar lo que sucedió y por qué terminó como terminó, es importante decir que la comunidad de Villa Mascardi, que está ubicada aproximadamente a unos 30 kilómetros de Bariloche, hizo público su proceso de recuperación territorial ancestral el 10 de noviembre del 2017. Es en una parcela que figuraba como perteneciente a parques nacionales. En ese momento, el gobernador Alberto Beretignec declaró que era inadmisible esta recuperación territorial en central que les corresponde, y así lo especifican las leyes que defienden la recuperación territorial de las comunidades indígenas en nuestro país, en este caso de la comunidad mapuche. Y una semana antes de que en Bariloche se realizara el G20, ¿se acuerdan? Ordenaron el desalojo de esa comunidad a cargo del juez Gustavo Villanueva. La LOF Villa Mascardi, como les decía, estaba realizando una recuperación territorial como comunidad mapuche, y concretamente en los hechos el jueves 23 de noviembre a la madrugada llegaron efectivos de prefectura LOF de noche, monte adentro, imagínense, ¿no?, el lugar, con armados hasta los dientes, dispuestos a desalojarlos a través de la violencia y a través de la represión. En ese momento, en la comunidad, había 4 mujeres con sus niños, niñes, que dormían. Bueno, ellos fueron detenidos, maltratados, por supuesto, las niñas tuvieron que vivir esa situación terrible de violencia extrema, y al día siguiente, el grupo Albatros volvió a el lugar donde ocurrió el desalojo para buscar a supuestas personas integrantes de la comunidad que habían huido de esa represión para directamente cazarlos. Esa era el objetivo, y fue así como en esa cacería y por la espalda el prefecto Javier Pintos le disparó un balazo a Rafael Nahuel, que en ese momento estaba resistiendo con la comunidad, y que lo asesinó, lo fusiló. Ese balazo terminó con su vida. También es importante aclarar que desde la madrugada de ese 23 de noviembre hasta la tarde del sábado 25, cuando sucedió el asesinato de Rafa Nahuel, el grupo Albatros, que es pertenece a prefectura, realizó una cacería con todas las letras, sin ningún tipo de disimulo, porque además no solo dispararon a Rafa Nahuel y lo asesinaron, sino que hirieron a otros hombres, que integrantes de la comunidad. Hubo una persecución arriba de la montaña, más allá de los límites de parques nacionales, y los integrantes de la comunidad que intentaron defenderse, para que se vea la magnitud, ¿no?, de esta cacería. Uh-huh. Del otro lado, las personas de la comunidad, los varones de la comunidad que quedaron y que estaban tratando de defenderse, solamente tenían piedras. Arrojaban piedras que encontraban ahí el camino. No había balas, no tenían armas, no había ningún tipo de no tenían ningún tipo de armamento, y solamente las balas vinieron del grupo Albatros. Mientras sucedió todo esto, ¿no?, es importante aclarar que la cobertura mediática que tuvo este hecho hizo que se viera al grupo Albatros como un defensor de, digamos, el pueblo argentino contra mapuches terroristas. ¿No se acuerdan la teoría de Patricia Bullrich diciendo que, bueno, por ese entonces también estaba Gabriela Michetti? Que apoyaba la postura de Patricia Bullrich, ¿no?, de esta idea de mapuches terroristas y el enemigo interno. Y es importante recordar una de las frases que justamente trae la compañera Joya en una de sus notas, de Gabriela Michetti, que en la mesa de Mirta Legrand aseguró que los mapuches tenían armas de guerra, y empezó a hablar de los famosos, para ellos, ¿no?, terroristas de la RAM, ¿no?, como una organización armada mapuche que lleva adelante acciones terroristas. Por supuesto que ahí hubo una ausencia total de las autoridades de parques nacionales, no hubo ningún tipo de diálogo, que fue lo que pedían los organismos de derechos humanos y también los integrantes de la propia comunidad, ¿no? Además de todo esto, en los medios de comunicación, figuras como La Nata y otros, y periodistas de canales como TN, en ese momento oficialistas al gobierno, armaron todo tipo de operaciones políticas contra la comunidad mapuche y, bueno, se encargaron de criminalizarlas. La realidad es que lo que está sucediendo ahora durante el juicio es impresionante porque da cuenta de las faltas de pruebas que tienen, las incongruencias y las contradicciones de el grupo de oficiales que están declarando. Algunos pocos efectivos dicen haber escuchado algunas detonaciones cuando en realidad se encontraron un montón de pruebas claras que son balas, ¿no? El resto que queda de la bala cuando se dispara, más de 130 en el territorio. Otros dicen que no recuerdan, otros dicen que no escucharon nada. La realidad es que entendemos que hay un pacto de silencio muy grande y que se tapan entre ellos. Rafa murió de un tiro por la espalda. No hay dudas de que la bala salió de esa fuerza y que el oficial Pintos fue quien lo ejecutó. Pero las órdenes vinieron de arriba. Las órdenes vinieron de Patricia Bullrich y de, recordemos, el jefe de gabinete Pablo Nocetti. Bueno, y después la justicia, ¿no? A cargo de esta causa, el juez Villanueva, el juez que ordenó el desalojo. Entonces, los responsables políticos de la muerte de Rafa hoy gozan de impunidad, siguen ocupando puestos en el Estado, solo se está juzgando o están en el banquillo de los acusados a algunos de los oficiales que participaron de esa cacería, que la verdad es evidente la violencia con la que se llevó a cabo. A mí me hubiera encantado que esta columna la haga mi compañera Joya, porque sabe muchísimo más del tema, porque está en territorio, pero justamente ahora ella en este horario está en una de las audiencias que se están repitiendo, y ahora les voy a decir cuándo son las fechas finales. Les cuento un datito de primicia que me acaba de comentar la compañera Joya, que está en la audiencia. Las querellas que están formadas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la PDH de Nación y la PDH de Bariloche están pidiendo como pena la coautoría de homicidio agravado y perpetua. Y también agregan agravante de odio racial. La fiscalía en un ratito va a expedirse sobre qué es lo que considera sobre la condena que está pidiendo la querella. Todavía no lo sabemos, pero en hoy mismo en esta audiencia se va a saber. Pueden seguir, por supuesto, las redes de Revista Cítrica, porque ahí lo vamos a estar comunicando, como comunicamos todas las audiencias. Entonces, lo que hoy diga la fiscalía va a ser lo más importante, porque o bien va a legitimar lo que está diciendo la defensa, que es lo que sucedió, que a Rafa lo asesinaron por odio, por discriminación, por odio a su identidad mapuche, pero bueno, todavía no se sabe. En la última audiencia del juicio por la muerte de Rafa Nahuel, uno de los prefectos que está imputado intentó restaurar la idea, la versión esta del enfrentamiento y que actuaron en legítima defensa, que por supuesto eso ya se cae, es totalmente una mentira que se cae, porque no hay pruebas, o sea, no hay pruebas de que algún integrante de la comunidad mapuche haya portado un arma, haya tenido ni siquiera un arma blanca. O sea, las balas vinieron solo de un lado, eso está clarísimo. Entonces es importante que se sepa la verdad, y es importante que también se sepa la impunidad que quieren instalar, no solo los medios de comunicación, sino también los propios acusados, y la impunidad de la que gozan las personas que estuvieron en funciones políticas en ese momento. Si todo sigue su curso normal, la semana que viene estaremos conociendo la sentencia. Si mal no recuerdo es 14 y 15, pero bueno, nosotros lo vamos a anunciar por supuesto en nuestras redes, y la verdad es que llama la atención la poca cobertura mediática que está teniendo este juicio. Bueno. Porque no hay otros medios realmente. Cítrica, Infoterritorial, somos los medios únicos. Y también está Santiago Rey, que creo que está cubriendo, si mal no recuerdo, para en estos días, o algún otro medio para de los que él participa, que está haciendo también una muy buena cobertura, pero no hay ningún medio masivo de comunicación que se esté haciendo eco de este juicio. Tal vez sí difundan la sentencia final o cómo concluya el juicio. Pero ¿por qué digo esto? Porque es importante lo que está en juego, ¿no? Porque estamos hablando de una de las autoras materiales, una de las autoras intelectuales de este asesinato, que hoy es candidata a presidenta junto a la extrema derecha de La Libertad Avanza. Entonces es importante tener en cuenta eso también, ¿no? Una persona que ocultó y defendió a prefectos asesinos. Sí, también sabes hoy que Fanu pensaba está, que sí, en el marco de este juicio también está con prisión domiciliaria Jessica Bonifeo Carriqueo Antimil, si mal no me acuerdo bien el apellido, creo que sí. Está bien. Jessica tiene prisión domiciliaria por un rasguño a un efectivo policial en el marco de esos mismos desalojos, ¿no? Como también no solo se está juzgando, ¿no?, el asesinato de Rafita, sino que hoy por hoy hay todavía compañeras de esa comunidad que están con domiciliario. O sea que es una causa que está bien marcada por el racismo. Sí, sí, sí, ahí damos cuenta cómo se inclina la balanza, ¿no? Sí. El doble filo que tiene la justicia cuando se trata de personas de la comunidad mapuche y cuando se trata de fuerzas policiales o mismo personas de ciudadanos de la comunidad, porque no nos olvidemos que también Bariloche es una ciudad que hoy hay una organización que continúa fomentando esta idea de mapuches terroristas. Sí, sí. Consenso Bariloche se llama. Entonces y también han amenazado y han perseguido a los integrantes de las comunidades que están realizando recuperaciones territoriales, y las 5 mujeres que estuvieron presas privadas de su libertad en Bariloche durante más de 5 meses, si sí, no me equivoco, meses, sí. No pudieron volver al Rehue, que es su lugar de donde fueron desalojadas. Entonces, bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con los derechos de las comunidades, que esto se enlaza perfectamente con lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Ahí vemos cómo son vulnerados de manera totalmente evidente los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? En Jujuy con una reforma inconstitucional y en el sur con detenciones y criminalización y asesinato. Asesinatos que vienen ya desde el 2017 y que se cobró la vida de Santiago Maldonado y de Rafa Nahuel. Sí, también pensar que estamos en noviembre, que el 25 de noviembre se cumplen 6 años del asesinato de Rafita Nahuel. También los tiempos de la justicia para que haya juicio, ¿no? Que tuvieron que pasar 6 años. Y nombraba Jujuy y vuelvo a lo que decías de las pruebas materiales. Uno de los primeros días que me acerqué acerqué a tribunales, al Malón de la Paz, conversé con una malonera que fue, buscó su cartera y sacó un cartucho de la represión que habían vivido, ¿no? Entonces digo esto, o sea, como que nada, como que son muy muy comparables la criminalización total que están sufriendo los pueblos originarios. Sí, mencionaste claro, 2000... No, digo, mencionaste 2017, sí. Pero automáticamente se me vino a la cabeza la comunidad de la primavera, que fue muchísimo antes, fue en el 2010. Sí. Claro. Y también el paralelismo que se puede hacer con la comunidad de Jujuy y la comunidad mapuche en el sur, es que... el tercer Malón de la Paz, que hoy está presente en Plaza Lavalle, en Congreso, visibilizando sus reclamos, tiene mucho miedo de volver a su provincia, porque saben que van a ser perseguidos, criminalizados, ya tienen causas, por causas inventadas, ¿no? Causas que tienen que ver resistencia a la autoridad, con el derecho básico a la protesta. Entonces... están acá totalmente ignorados, ignoradas, y con mucho miedo de volver a su territorio, porque me lo han dicho, o sea, nosotros no podemos volver sin una respuesta beneficiosa para nosotros, porque no sabemos lo que nos puede ocurrir allá. Y eso es muy preocupante. Muy preocupante en un país en el que no se habla de racismo, en el que... se cree que como hay leyes, las comunidades indígenas gozan de todos sus derechos, y la realidad es demuestra que es todo lo contrario, porque las leyes están pero no se cumplen, no se respetan, y esa es la situación. Yo les recomiendo que sigan nuestras redes, porque vamos a estar siguiendo esto minuto a minuto, están transmitiendo hasta el día de la sentencia, ¿no? Y la verdad es que es importante que se difunda, así que quienes nos ayuden a difundir, siempre viene bien cuando un tema está siendo tan ocultado de alguna manera. Se transmiten las audiencias en vivo por Zona Libre y por el Facebook de Cítrica, ¿no? Sí, generalmente Zona Libre todas, en nuestro Facebook también lo estamos haciendo, a veces hay algunos problemitas técnicos desde allá por las conexiones, pero sí. Bueno, te queremos agradecer mucho, Fanu, este informe, ¿no?, sobre el juicio por el asesinato de Rafita Nahuel, y vamos a seguir las redes de Cítrica, de Zona Libre, para ver qué sucede, o sea, cuál es el resultado, ¿no?, de este juicio, insistimos, por los autores materiales. Sí. Les recuerdo que pueden leer las notas si buscan en nuestra web, Juicio por la Muerte de Rafa Nahuel, están todas las crónicas de las audiencias. Y bueno, también pueden chequear nuestras redes, porque en el día de mañana y pasado vamos a estar haciendo entrega de nuestro número especial contra mi... que se llama Milei No, de nuestra revista impresa. Y pueden pasar a buscar su ejemplar por la redacción. Muy buenísimo. Te mandamos un abrazo, Fanu. Un beso enorme. Chau, chau. Pasaba Estefanía Santoro, de Revista Cítrica, con la cobertura del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Termina el mundo. El conocido. No hay espacio para semilla enterrada bajo el terruño tierno y sereno. Se acabó el tiempo de preguntar qué diablos es esa piedra hueca. Solo los gusanos son testigos de lo que mueve despertar bajo la tierra.

sientan bendecidos, abran las manos a los más perdidos. Rhythm y una imperdible selección de música en Reggae Argentina, la playlist de Impronta Music. Abran el telón que ya hemos leído, abran los ojos, abran los sentidos. Y deja las penas atrás. Rhythm, abran. Revistatimbo.com.ar, Cultura del Conurbano Norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora. Espía el arte al otro lado de la General Paz, en donde revistatimbo.com.ar. Por un futuro común, diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a esto que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de la vida. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. 11-31-260-88-7. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11-31-260-88-7. El WhatsApp de la tribu. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano entre construir sueños. La producción en vivo, ¿eh? Estamos como 42 minutos pasaron, 43 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Lo invitamos a Petri a que se siente acá al lado para hacer agenda y no quiso saber nada. Porque, pero está bien, nosotras seguimos igual, ¿no? Bueno. Tenemos un montón de movilizaciones, actividades que van a estar sucediendo en el día de hoy. ¿Querés empezar vos, Vani? Voy a arrancar, arranquemos un poco con la jodita, aunque creo que después de ver esta película va a disparar a grandes discusiones, me parece, no sé, espero que sea un material audiovisual que dispare a una reflexión política interesante y un poco picante y profunda, ¿no? Que sea como una especie de cachetazo. Estoy hablando de Al Borde, la nueva película de César González, que se estrena de manera colectiva hoy miércoles 8 de noviembre a nivel de todo el país y en un montón de espacios culturales. Si siguen la página de Al Borde de esta peli o las redes de César González, ahí seguramente va a haber algún listado, un enlace o algo como para enterarte a qué espacio cultural amigue podés ir a verlo, como por ejemplo la Minga Club Cultural, que a las 9:30 de la noche la va a estar proyectando. Sí, en distintos espacios va a estar. Sí. Hoy también también es la primera marcha de las comunidades afroargentinas, afrodescendientes, africana, afrodiáspora y panafricanista, unidas en conmemoración por el 8 de noviembre, Día de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la cultura afro. Hoy se convoca a las 4 de la tarde en Plaza de Mayo y se va a marchar hasta el Congreso, donde va a haber escenario y un documento compartido. También les cuento que hoy se va a estar presentando un petitorio en la Cancillería Argentina a las 6 de la tarde, esto queda en Esmeralda 1212, para solicitar la denuncia del genocidio al pueblo palestino en manos del Estado Israel. Venimos acompañando, ¿no?, toda la resistencia del pueblo palestino, toda esta otra mirada respecto, ¿no?, de lo que está pasando en la frontera de Gaza. Y para quienes utilicen redes sociales, también se va a estar llevando adelante un tuitazo a partir de las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche del día de hoy, con el hashtag genocidio en Gaza. Bien, bien. También hoy, miércoles 8, en la Tribu Mostra continúa el Festival Cartón. Para aquellas personas que quieran despejar un poco su cerebro, pueden acercarse acá a Lambaré 873 a disfrutar de este festival que arrancó el lunes y sigue hasta el viernes, si no estoy leyendo mal, hasta el viernes 10. Muy bien. ¿Tenemos algo más en el día de hoy? En el día de hoy no, pero es un montón igual. Es un montón, pero también si quieren despejar el cerebro, mañana jueves a las 7:30 está Tango Queer en la Minga Club Cultural. Y si quieren despejar un poco más el cerebro, el 11 de noviembre se va a desarrollar el Minguero Festival Callejero en su 16ª edición, entre Massa, en San Juan, Carlos Calvo, Corte de Calle. Y ahí, y si no quieren ir a la Minga, pueden ir al Jara, que también va a estar haciendo un corte de calle. O si quieren despejar muchísimo el cerebro, pueden ir al Jara y después a la Minga, o a la Minga y después al Jara. O al Mercado de Bonplan, que también va a estar cumpliendo 17 años y hace corte de calle. Y el 11 también hay un montón de cosas. Y el 11 también está Ana Caro acá, así que te puedes armar todo el plan de pasar por la Tribu, o pasar por el Jara, ir a la Minga y venir para la Tribu, o arrancar por la Tribu, ir a la Minga y seguir para el Jara. Todo eso va a estar pasando el sábado, es un montón. Y a su vez, también está el Festival de Cine en Mar del Plata, con un montón de proyecciones. Así que para quienes estén en las ciudades costeras, que estuvieron resistiendo el fin de semana contra las petroleras, un poquito de cine, ¿no?, y de resistencia audiovisual alivia. Dijiste Mar del Plata y está todo tan ordenadito acá que vamos a escuchar a Balsá haciendo el Náufrago. minutos faltan para las 11 de la mañana. No se asusten porque tenemos más cositas para decir. No es que tenemos que salir corriendo ya del estudio para ir subiendo directamente a la montaña. Tenemos, la veo a Pau muy concentrada, pero no, te quiero contar algo, Pau. Leer algo que no, ni les voy a decir lo que estoy leyendo. Está bien, guárdatelo. Pero te puedo contar algo importante que va a estar pasando y que son elecciones. Tenemos elecciones este mes que no sabemos hasta cuándo, pero que nos pueden votar. ¿Todavía nos pueden votar en los Lola Mora? ¡No te asustes! Nosotros no vamos a dar vuelta, no vamos a estar diciendo, ay, bueno, ingresen a los Lola Mora y fíjense. Y dice que... No, directamente así, bajamos la directiva, premios Lola Mora 2023. Entran al Instagram de Charco de Arena, ahí está el enlace, ponen premios Lola Mora 2023 y las nominadas en labor periodística en TV, Amanda Alma, al resto sí. No vamos a mencionar. Labor periodística en medios digitales, no vamos a decir ninguna. Producción audiovisual, Camioneras. ¡Camioneras! Programas de radio, Charco de Arena. Columnista de radio, Corina Rodríguez Enrique. Programa de radio online. No sabemos. Labor periodística en medios gráficos, Estefanía Verónica Santoro. Fanu. Medios digitales de prensa escrita, agencia presente, si quieren, tampoco sabemos en realidad. Ilustradoras en redes sociales, no conocemos a nadie. Divulgación en redes sociales. Ya está, tenemos ya hasta está. Ahí. Quedamos hasta ahí. Agustina Arias. Divulgación en redes sociales, Agustina Arias. Que no está nominada, pero la podés votar. Pero nosotros la nominamos y hace así, truchás, si tenés un poquitito, pones Agustina Arias y ya está. Me quedé pensando que Fanu Santoro puede ganar un doble Lola Mora, porque si gana ella como periodista gráfica y ganamos en Charco de Arena... Tiene un doble Lola Mora. Sí, una doble mención. Porque acá se construye colectivamente. Entonces el premio es del programa en su mayor. O sea, todas las personas que aparecen en este programa, que comparten, que nos abrazan, es para hasta radio participantes, se extiende a todas. Así que ya saben, entren y voten y voten y voten, porque es así, la mención a nosotras nos haría muy felices. No tenemos ni idea hasta cuándo, porque creemos que la organización de los premios Lola Mora tampoco saben hasta cuándo, pero de hecho pensamos en un momento complejo, por ahí están esperando un poco para decir. Claro, qué día pues mira si cae la entrega el 7. ¿El 7? De diciembre. Ah, sería buenísimo, sería el regalo de cumpleaños. Nos vamos mejor. Con todo y le festejamos el cumpleaños, vamos de gala y le festejamos el cumpleaños ahí. O sea, ya tenés el catering asegurado, ¿entendés? Que no sea el catering como el de la otra vez, porque en realidad no estuvo muy bien que digamos, pero si es un catering un poquito más contundente, ya tenés el cumple asegurado. Ah, claro, y hacemos ahí una invitación. Invitamos a todos ahí y no importa nada. Chao, si ni saben cuántas personas participan, es como venimos, viene Charco, viene todo el programa. Y es una marea más que un charco. Es buenísimo porque en el aviso que nos llega, no se refiere como de esa fecha. Entonces, como nosotras seguimos jugando a que se puede votar. Porque votando. Si entras en el enlace se permite votar. Uh-huh. Así que hasta que nos digan que ya está, que se cerraron los comicios, nosotras no tenemos ni veda electoral ni nada. O sea, le damos... Nosotros le damos, sí. Me quedé mirando una cosita, pero no importa. Una aclaración de los premios, no la moda. Basta de leer cosas que no se puedan compartir. Lo más importante es eso, que encuentren en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena, el posteo bellísimo que hizo Agus, en donde está el link para acceder a este formulario, en donde no solo nos pueden votar a Charco de Arena, sino también a Compass, que son parte de este programa. Que las acabamos de mencionar, o sea, tienen que estar el voto en ellas, por favor, pedimos. Uh-huh. Uh-huh. Un montón. Deja de leer la pantalla. No voy a leer más las noticias de actualidad de los medios masivos de comunicación. No, quédate con las joditas que propusimos, quédate con el minguero que se va a estar haciendo el sábado, que llueva todo antes, por favor, así ese día no llueve. El Archi no sé si no está también haciendo un corte de calle, va a haber mucha cantidad de cosas. Quédate con eso para ir a alimentarte el alma. Ahí va. va. Y vamos a bailar música afro hoy ahí a Congreso y acompañar toda esta marcha. ¿Te parece que eso nos va a hacer sumamente bien? Totalmente, ahí estaremos, estarán las compas de la capoeira Angola que van a participar de la marcha, así que también un abrazo para ellas. Juntamos todas nuestras cositas, le dejamos lugar a... Ahora sí, a Petris va a tener que... No le va a quedar otra opción que ingresar al estudio cuando nosotras nos retiremos. ¿Y cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana.